50 languages. 10 10 10 أمس اليوم غدا ayer hoy mañana ayer hoy mañana أمس كان السبت Ayer fue sábado. Ayer fue sábado. بالأمس كنت في السينما. Ayer estuve en el cine. Ayer estuve en el cine. كان الفيلم مشوقا. La película fue interesante. La película fue interesante. اليوم هو الأحد. Hoy es domingo. Hoy es domingo. اليوم لا أعمل. Hoy no trabajo. Hoy no trabajo. سأبقى في البيت. Me quedo en casa. Me quedo en casa. غدا هو الاثنين. Mañana es lunes. Mañana es lunes. غدا سأعود للعمل. Mañana vuelvo a trabajar. Mañana vuelvo a trabajar. إني أعمل في مكتب. Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. من هذا؟ ¿Quién es este? ¿Quién es este? هذا بيتر. Este es Pedro. Este es Pedro. بيتر طالب. Pedro es estudiante. Pedro es estudiante. من هذه؟ ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? هذه Marta. Esta es Marta. Esta es Marta. Marta, أمينة سر. Marta es secretaria. Marta es secretaria. Peter ومارتا أصدقاء. Pedro y Marta son novios. Pedro y Marta son novios. Peter, صديق Marta. Pedro es el novio de Marta. Pedro es el novio de Marta. Marta, صديقة Peter. Marta es la novia de Pedro. Marta es la novia de Pedro.